Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Desde el Estudio Mayor de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina, este estudio se llama José Ramón Casas, así que nos sentimos como en casas. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos y a todas que están escuchando del otro lado. De vez en cuando hay algunos señores o señoras que dicen algunas cosas o las escriben, y los que están a su alrededor, cerca, en el espacio y en el tiempo, en su época y en su lugar, se sienten identificados con lo que esa persona dice. Y entonces eso que dicen tiene una gran trascendencia. Se escriben libros, a esa persona cuando se muere se le hacen estatuas. Así pasó, por ejemplo, con algunos políticos, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, de todos los colores también hubo de los otros, ¿no? Que decían ciertas cosas, suponete Mahatma Gandhi, en Sudáfrica, como sabemos comenzó, sí, dije bien, Mahatma Gandhi, en Sudáfrica, un abogado muy jovencito comenzó allí, el tipo dijo, no vamos a quejarnos como siempre se ha hecho, tirando piedra, rompiendo vidrio, consiguiendo armas para atacar a los que nos someten, sino que nos vamos a quedar sin hacer nada, pero en un lugar en donde sea evidente nuestra presencia y que en lo posible le moleste a aquel que tiene que tomar una decisión. La protesta pacífica. Y esto que hizo Gandhi, si lo hubiera hecho 100 años antes, créeme, no hubiera pasado nada. Si lo hubiera hecho en Inglaterra o en Polonia, un saludo a todos los polacos que nos escuchan, no hubiera pasado nada. Dijo lo correcto, en el momento correcto y en la época correcta, más o menos. Si vos movés mucho, el mismo mensaje ya no cuaja, no brota la semilla. Así que no se trata de la gran idea, sino de la idea en un momento y en un lugar. Rodeado de personas determinadas también. No nos olvidemos del contacto con el otro también, que también va a depender esa idea. No te entendí el principio, perdón. Claro, decimos que es una idea en un momento, en un lugar determinado, pero también al lado de las personas determinadas. Sí, sí, desde ya. Sí, claro, es decir, tú estás solo en el desierto. Claro, no hay idea que trascienda. No hay idea que trascienda. Estamos hablando de que cuaja, que germina en el ámbito humano. Sí, desde ya. Y que esos humanos, los que están alrededor del que habló o el que escribió, se sientan representados. Algunos de estos señores y señoras se llamaron filósofos porque, del mismo modo que yo le acabo de contar, dijeron cierta cosa en un momento y en una época, perdón, y en un lugar, y allí cuajó lo mismo, dicho 100 años después o antes, seguramente no hubiera funcionado. Hay quien cree que fuera Nietzsche, Platón, René Descartes, el rey Salomón, que hubieran hecho o dicho lo que hicieron o dijeron, eso era genial. No, yo le diría que no. Es genial si funciona, y si no funciona, no lo es. Como muchas ideas de nuestros oyentes, que son geniales, pero ideas para las cuales todavía no llegó el momento correcto. Es la forma de demagogia, que queda bien con todos los oyentes que son más locos que nosotros y tienen unas ideas pero nadie les da bolilla. Eso nos pasa a nosotros también, ¿no? Así que los filósofos que uno escucha por ahí, Hegel, Heidegger, el propio Carlos Marx, Sartre, Nietzsche, los que quiera, San Agustín, sí, fue un filósofo, lo tomamos como tal. No importa tanto ver su genialidad, sino entender por qué repercutió lo que dijo. Hoy vamos a hablar de René Descartes. Descartes. En francés, las letras S que están al final no se pronuncian. Y habitualmente tampoco se pronuncian las E que estén al final, salvo que estén acentuadas, como René. El tipo se escribe Descartes, pero la S la pasamos por alto, la dejamos para otro día, salvo que estuviera con una vocal, en lo posible fuerte. Así que aunque se escribe Descartes, se dice Descartes. René Descartes. Así se llama el filósofo del cual vamos a hablar hoy. Y bueno, lo dicho vale para presentarlo. No sé si fueron tan geniales sus ideas. Lo que es seguro es que repercutieron. Repercutieron en la gente de su época y de su lugar. Europa, a principios del siglo XVII, 1600 piquito. Estaba en esa época ya haciendo lío nuestro amigo Galileo Galilei, 100 años después de Copérnico, 100 años después de Lutero. Lutero había revolucionado el clima religioso, había dicho que el Vaticano era un nido de corrupción y que muchas de las cosas que allí se hacían eran una porquería, como las indulgencias, el celibato y otras cosas. Entonces se partió en dos el cristianismo, hasta el día de hoy sigue partido en dos, con todas las iglesias protestantes, digamos, luteranas o calvinistas luego, por un lado, y el catolicismo, que siguió siendo la mayor parte. Contemporáneo con Lutero, año 1500, 100 años antes de Descartes, fue Copérnico, que dijo, muchachos, la Tierra no es el centro, el que es el centro es el Sol. No todo gira alrededor mío. ¿Cómo dijo Carlos? No soy el rey del mundo. Hay otras cosas también que giran alrededor de otras cosas, de otros mundos. Somos una parte. Ese fue Copérnico, año 1500. 100 años después aparece Galileo Galilei y con sus ojitos, esos dos que tenía abajo de las cejas, y a través de un telescopio ves que Júpiter tiene unas lunas que giran alrededor de la Tierra, no, de Júpiter, obviamente. Entonces, ya con pruebas visibles, palpables en un sentido, se demuestra que la Tierra no era el centro como se había creído durante tanto tiempo. No estaba el Dios asomado a nuestro planeta observando lo que le ocurría a esos bichitos, vendríamos a ser nosotros, sino que el mundo era más amplio, que había otros continentes, como se descubrió para la época de Copérnico y Lutero. 100 años después, hacen falta palabras para nombrar esto. Hacen falta que alguien diga, y ese fue René Descartes, que esta versión del Dios que se había tenido hasta ese momento ya no servía. No era creíble, no funcionaba. Entonces René Descartes, con una gran formación religiosa, que era, te diría, la única que existía en esa época, ¿no? Hay que anotar esto, las universidades de aquella época habían comenzado en el siglo XII, más o menos, XI. Se dedicaban en un 80% a estudiar teología. Le llamaban filosofía, pero no lo era. Era entender, explicar, buscarle explicaciones a dogmas que en realidad no se podían cuestionar. ¿Cómo hizo Dios para crear el mundo? Bueno, podés buscar los argumentos que quieras, pero no podés dudar de que había sido Dios el que creó el mundo. Esto es típicamente Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, que lo que hace es explicar los dogmas. René Descartes, y aquí su valentía, y aquí por qué reverberó tanto lo que él dijo, dice, no importa lo que diga la autoridad de la iglesia ni la autoridad de los libros sagrados, tengo que creerlo yo. Y yo voy a ser exigente antes de creer algo. Voy a dudar de las cosas que se me dicen. Y van a tener que convencerme a mí, me van a tener que resultar lógicas y creíbles para que entonces yo crea en ellas o las repita y las incorpore a mi vida. No vale más el principio de autoridad, ni el del Dios, ni el del libro, ni de nada, ni de que seas más viejo. Convenceme. Este fue Descartes hace 400 años. Así lo va a contar un amigo de la radio Camelot. Camelot. Vamos a hacer una aclaración. Estos amigos de la radio Camelot, desconozco los nombres, pero les agradecemos que estemos usando el audio de ellos, no convergen con nuestra ideología. En realidad están casi en la vereda de enfrente. Lo van a citar a Hegel como alguien maravilloso. Para nosotros es impresentable Hegel, el rey de la lógica, 1+1=2, si tú quieres lo puedes hacer, San Occidente Hegel. Y a veces nos encanta que entren a este estudio los amigos que no piensan como nosotros. Y déjame, Rey Arturo, empezar a hablar de Descartes siguiendo la inspiración de una de las voces autorizadas de la historia de la filosofía, como es Jorge Guillermo Federico Hegel. Hegel decía de Descartes que es, de hecho, el verdadero iniciador de la filosofía moderna, en tanto que ha tomado el pensar por principio. Es un nuevo sol, un héroe, que ha retomado las cosas desde el comienzo y ha constituido un nuevo centro para la historia de la filosofía, sobre el cual ésta vuelve a gravitar después de 1000 años. Con Descartes se rompe la baraja de la filosofía y se empieza de cero. Él construye todo un edificio filosófico desde sí mismo, que es lo que debiera hacer todo filósofo: quemar todos los libros de filosofía y empezar a pensar por uno mismo. Ahí reside uno de los puntos de la grandeza de René Descartes. Entonces ni se permitió hacer un famoso giro copernicano, un giro sobre sí mismo descartiano, si se me permite el término. Él mismo es un giro, es un torbellino de colores. Este pensador es francés, nació en una localidad cerca de Poitiers y tuvo una infancia marcada por la educación jesuita. Descartes tuvo una educación muy tomista, muy escolástica, al sentido de que aprendió, pues imagínense, toda la filosofía de Santo Tomás, el aristotelismo, y de un modo muy, muy parcial, pues una visión del cosmos geocéntrica. Fíjese que hablamos de siglo XVI-XVII, y aún ahí todavía en la escuela se enseña una visión del universo pues totalmente contraria. Él se carteará con Galileo Galilei en su época adulta, y parte de que él publique obras y no publique obras lo hará en función de la condena de Galileo. Fíjese usted la importancia que tuvo la figura de Galileo en el panorama intelectual. Bueno, pues el bueno de Descartes, cuando sale de la escuela, él se da cuenta de que es algo así como una pieza de museo. Le han dado una educación ciertamente buena, pero demasiado sólida, demasiado estática. A él le falta, él dice, leer el libro del mundo. Entonces inicia un proceso de destrucción. Es lo que se llama el periodo destructivo, en el que él reconoce en su discurso del método que es verdad que aprendió muchas cosas, pero que no le sirven de nada. Entonces él aparca o destruye o olvida todo ese conocimiento para crear un conocimiento a partir de su experiencia del mundo. ¿Y qué es lo que hacía un chico en el siglo XVII para ver Europa?, se preguntará vuesa merced. Bueno, pues lo que hacía todo el mundo. Entonces no existían agencias de viajes, y lo que hizo fue alistarse como mercenario en distintos ejércitos europeos para visitar Europa, gracias a ese fenómeno histórico llamado la Guerra de los 30 años. Fíjese usted, ¿no? Este hombre en su juventud pues arriesgó su vida por conocer el mundo. Es algo que también marca mucho la experiencia del filósofo. Precisamente en ese acto de escepticismo de lo que uno aprende, él decide olvidar todo lo que ha aprendido antes, pero decide empezar a construir un conocimiento certero. Él busca una verdad sólida de la que partir, Y dice la leyenda filosófica, que también existe, que en unos campos en Alemania, durante una noche de frío y crudo invierno, Descartes en la trinchera, aparapetado, tapado con una manta hasta los ojos, como puede imaginarse, al lado de una estufa, está reflexionando y llega a un convencimiento de la verdad absolutamente sólido. Es una frase que usted habrá escuchado muchas veces, la famosa frase de Descartes, que todo el mundo conoce, que es la de «pienso, luego existo». A partir de esa verdad, que es una verdad subjetiva, él va a levantar todo un edificio filosófico. Descartes no solamente revoluciona el campo de la metafísica, de la filosofía, sino que a partir de esa evidencia, de la evidencia del yo, del sujeto, del individuo, como ente autosuficiente que piensa, va a explorar todos los campos de la ciencia. Explorará la biología, las ciencias naturales, la medicina, explorará las matemáticas, a la que hará interesantes contribuciones. Después de la Guerra de los 30 años y él haber publicado algunas obras, ya era un filósofo muy reconocido. Era uno de los intelectuales, pues, más importantes. De hecho, Descartes es el iniciador de la corriente filosófica que se denomina racionalismo. El racionalismo no es más que una visión de la vida que parte de la razón, sin dejar de lado la experiencia, pero otorgando más importancia a la razón que al hecho experimental. Bueno, pues resulta que Descartes ya era una figura, ¿no? Se había hecho un nombre en el ámbito del pensamiento. Y entonces, allá por el 1649, la reina María Cristina de Suecia lo llama a la corte de Estocolmo para que eduque a los suecos. Entonces, debido a las inclemencias del invierno sueco, Descartes enferma y muere. Los amigos de Radio Camelot nos han contado rápidamente la vida de René Descartes y algunos pantallazos. Es formación jesuita, igual que el actual Papa. Es una formación intrépida, audaz, donde se enseña a los chicos, cuando lo son, a repensar las cosas, a cuestionarse, ¿eh? Esos son los jesuitas, así fue educado el Papa actual. Y también René Descartes, dentro de lo que era la educación de esa época, muy dogmática, como le decía hace un ratito nomás. Fíjate lo que decía el amigo de Radio Camelot: le dieron una formación ciertamente buena a René Descartes, pero demasiado sólida. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿A qué se refiere con lo de sólida? Aclara, demasiado estática, una pieza de museo. Vamos a repetir, le han dado una formación ciertamente buena, pero señor, si era tan estática y tan museológica, no sé si era tan buena. Era la que había en esa época, como hablábamos hace un rato. También algo comentó recién de que él estaba atento a lo que hacía Galileo, porque Galileo era, igual que René Descartes, uno de los rebeldes de su época. No olvidemos esto, con los años, los siglos, Descartes se convirtió en aquello que queremos superar. Se convirtió en anticuado, pero en esa época estaba en el equipo de los rebeldones. Y cuando él se enteró que Galileo, en Italia, había sido apresado por la Iglesia Católica por decir esas pavadas que decía Galileo de que la que giraba era la Tierra y no el Sol. En Holanda, René Descartes acababa de poner un libro en la imprenta, va y lo saca. No, disculpe, señor, voy a corregir un par de páginas que estaban mal. Lo saca y dice, no, ni loco publico esto yo. Porque aunque hoy nos parezca precario, primitivo, demasiado intelectualoide, pienso, luego existo, no importa si siento, lo que vamos a ver en un rato, pese a que hoy nos resulta algo para superar, en esa época incomodaba mucho que alguien dijera, sí, che, Dios creó al mundo, voy a dudar de si Dios creó el mundo, de qué otro modo podrían haber aparecido las cosas. No me creo esta de la varita mágica. ¿Y el ser humano después de la muerte va a otra vida? ¿Sí? ¿Es seguro eso? Voy a dudar de las verdades que se me quieren imponer. Nada lo voy a considerar cierto hasta que a mí me convenza. Así que René Descartes sumergió a Europa en un dichoso mundo de dudas.